Hola a todos, bienvenidos una semana más a Chorro de Luz, el espacio que cada semana Radiopolis en el 98.4 de la FM y también y para el mundo a través de www.radiopolis.org dedica al universo de la denominada música contemporánea, música de vanguardia o música de hoy, en definitiva como ustedes prefieran. Saludamos también y como siempre al resto de emisoras, 6 en España y otras 4 en Iberoamérica que a lo largo de la semana tienen a bien incluirnos en sus respectivas parrillas. La pasada semana comenzábamos un pequeño ciclo de 2 horas, es decir, de 2 programas dedicados al compositor alemán Gerhard Stadler, con motivo de la aparición en disco compacto de la obra Zeichen, Signos, en el sello Navona Records. Obra esta que pudimos escuchar en su totalidad, como decimos, la pasada semana. Pues bien, hoy y por segundo y último día, seguiremos adentrándonos en el universo, a ratos fascinante, a ratos irritante incluso, de este compositor germano. Y comenzaremos haciéndolo con la que es una de las obras miliares, una de las obras más importantes y desde luego que más dio que hablar en su momento del compositor. Me estoy refiriendo a la pieza Caras Kragen, para un inusual conjunto que moviliza un sho, ya saben, el arpa de boca japonés, percusión, multipercusión y sonidos electrónicos, entre ellos diferentes sonidos que provienen de la grabación de campo en algunos de los bosques que conforman ese universo denominado Selva Negra en el suroeste de Alemania. Pues bien, vamos a comenzar escuchando en este pequeño universo que dedicamos a Gerhard Stadler su pieza Caras Kragen. Thank you. Escuchábamos esta composición del compositor Gerhard Stadler, Karaskagen, interpretada por Mayumi Miyata en el show y por Josam Niet haciéndose cargo de la difusión electrónica y también de los sonidos percutivos que escuchábamos a lo largo de esta vasta composición del año 1990 que teníamos ocasión de escuchar en este, el segundo programa que dedicamos al universo sonoro del compositor alemán Gerhard Stadler. Pasaremos ahora de una obra como la que escuchábamos, múltiple y heterogénea en su punto de partida, a otra centrada en un único instrumento, en este caso el contrabajo. Una de las composiciones más notables del músico es el concierto para contrabajo y orquesta Kovi Cobalt, una pieza esta que es de la que se puede disfrutar ampliamente en la red YouTube, donde la puede encontrar de manera íntegra. No así se puede atender en la red, al menos no fácilmente, la composición que precede al concierto para contrabajo y orquesta. Nos estamos refiriendo al solo titulado en alemán Wandlung bis zum Scheitel, que podríamos traducir al castellano de una manera un tanto libre como del suelo al cielo, o más bien, literalmente, desde el asfalto hasta o hacia la cúspide. Se trata, como les decimos, de una obra para contrabajo solo, compuesta en el año 1991 e inspirada en un poema del autor italiano Giuseppe Ungaretti, un autor este que ha servido en más de una ocasión su literatura como pretexto a Stadler para componer otras tantas piezas. Como decíamos, podíamos entender que este solo de contrabajo es de alguna manera el solo de contrabajo que puede escucharse en el concierto, solo que aquí de manera aislada, es decir, prescindiendo de la orquesta. Dice Stadler que de este modo se aprecia más ese carácter danzarín, incluso, que quiso imprimir al carácter solista en el concierto y que aquí resplandece en toda su plenitud. Pero también es este, nos cuenta el compositor, un estudio sobre algunos conceptos musicales como la repetición y la monotonía, desde luego no entendiendo monotonía en el mismo punto en el que lo hacían los compositores de la orbe minimalista o repetitiva, puesto que Stadler nada tiene que ver con esta estética más norteamericana de la repetición. Escucharemos este solo de contrabajo, Wandlung bis zum Scheitel, desde el suelo hasta el cielo, hasta la cima, en la interpretación del contrabajista Wolfgang Guttler, registrado en un disco del sello Composer Arts Label. de una composición bastante más radical en el concepto estético y también de punto de partida instrumental como la que abría el espacio Karaskagen para Sho con trabajo, percusión y electrónica a esta obra mucho más inscrita en lo que es la música seria, más académica, de vanguardia, también más indagativa dentro de las posibilidades que otorga un instrumento acústico como Von Grund bis zum Scheitel, desde el suelo hacia la cúspide, obra del año 1991, también 92, para contrabajo solo del compositor Gerhard Stabler, a quienes venimos dedicando aquí en Chorro de Luz, en Radiopolis, en el programa dedicado a la música contemporánea, 2 horas de nuestro tiempo. 2 horas que concluirán con la audición de una de las composiciones más amplias, también más ambiciosas, por cuanto a lo orgánico que precisa de todo su catálogo. Es la obra titulada Entre corchetes, Apparat, una pieza del año 1994-1995, escrita, redactada, a petición de un encargo del Festival de Música Contemporánea de Donaueschingen, como saben y como aquí les hemos venido dando cuenta, uno de los puntos más calientes, uno de los puntos más importantes de la nueva música en Centro Europa. Pues bien, allí en el año 95 se daba a conocer en forma de estreno absoluto esta obra. Apparat es compuesta para un grupo coral mixto, para clarinete, acordeón, contrabajo y percusión. Se trata de una pieza en la que el músico Gerhard Stabler toma textos de la novela La ciudad ausente, del escritor argentino Ricardo Piglia. Sin embargo, estos textos no se nos ofrecen en la escucha de una manera literal o al menos audible, ya que un procedimiento normal en la música de Stabler consiste en llevar al código Morse los textos literarios que forman el sustrato de algunas de sus obras, y aquí procede de este modo, de tal manera que en algunos de los momentos lo que se nos ofrece de esta novela, que sirve como acicate para la composición, son sonidos provenientes de la traslación del texto original en castellano a código Morse, pero también hay momentos en los que el texto sí que es leído tal cual, sin embargo, tampoco podremos en la audición comprender bien qué se nos dice, por cuanto que los músicos son impelidos a gritar, a chillar, a susurrar las diferentes palabras, en la mayoría de las ocasiones además descontextualizadas en fonemas, incluso en morfemas, dentro de cubos de agua o también manipulando papeles dentro de la boca, de tal manera que el texto en ningún momento parece llegarnos de manera diáfana. Es así, es de ese modo la pretensión del compositor Stabler de que no entendamos qué se nos dice. Nos cuenta la novela La ciudad ausente, que en ella existía una máquina de contar historias que una determinada sociedad considera peligrosas, esas historias. Por tanto, la máquina es cerrada. Sin embargo, a pesar de que se intenta destruir aquella máquina, esta parece incorrompible y sigue produciendo historias que van llegando a la sociedad y volviendo a la sociedad en contra de aquellos políticos. Por tanto, nos cuenta Stabler, es una novela fantástica, llena de tensión, y esa tensión parece querer trasladarla el compositor a la obra. Obra que está dividida en 4 partes, las mismas exactas que tiene la novela de Piglia, que son Encuentro, Museo, Pájaros mecánicos y La puerta del más allá. Además, nos dice Stabler, y aunque esto lógicamente en la audición ciega no podremos percibirlo, los músicos, tanto los vocalistas del coro como los instrumentistas, son llamados a cruzarse entre el público, de tal manera que en una audición en directo la escucha comenzaría de una manera frontal, esto es, con los músicos y con el coro delante del público, pero conforme avanza la obra, unos y otros se van mezclando entre el público, incluso los cantantes se les pide que griten las palabras que tienen que ir cantando o ir recitando, según lo indica la partitura, en el propio oído de algunos de los de las personas que asistieran a esta audición. Hay que decir que, como tantas y tantas obras del repertorio de vanguardia, esta composición canción duerme el sueño de los justos desde que se estrenó, puesto que se dio a conocer en el año 95 y desde entonces, y imaginamos que por desgracia pasará mucho tiempo, nunca más se ha hecho en directo. Por fortuna sí que tenemos una grabación de aquella puesta en marcha, de aquel estreno absoluto, que nos llega ya en versión del coro del Südfunkchor de Stuttgart, también conocidos como Rheinischer Kantorei de Stuttgart, el conjunto vienés Klangforum, dirigidos todos ellos por Kwame Ryan, que interpretan ya esta pieza, Apparat, sobre textos de La ciudad ausente de Ricardo Piglia, del compositor Gerhard Stadler. Escuchábamos un fragmento de esta amplia composición Aparat de Gerhard Stadler, compositor al que aquí en Chorro de Luz, programa de Radiopolis, hemos querido dedicar dos horas, dos programas con motivo de la aparición de la obra Zeichen en el sello Navona Records. Pues bien, concluye aquí este viaje sonoro por el universo del compositor alemán. Si les ha interesado, ya saben que podrán volver a escucharlo el domingo a las 9 de la noche, y la semana que viene dedicaremos nuestra mirada, más bien nuestra escucha, al sello norteamericano Gravity Wave y a las propuestas mínimas de dos autores, el compositor Michael Pissarro y el percusionista Greg Stewart. Eso será el lunes próximo. Ya saben, como siempre, que disponen también de un perfil en la red social Facebook en el que conocer los contenidos que aquí les venimos ofreciendo, y también un blog, www.chorrodeluz.net, en el que pueden descargarse o escuchar online los programas atrasados. Carlos Ortiz se ha hecho cargo esta semana del control de sonido e Ismael G. Cabral de los contenidos. Pásenlo bien. Adiós.